son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 10. Como en septiembre, yo amo los clásicos aún más y los tenemos aquí en los 20 superclásicos de la FM todos los sábados al mediodía. Tengo en el 301-286-5114 a un oyente que dice: buena tarde, quisiera incluir a White Lion con Cuando los niños lloran. También tengo por aquí a otro oyente que dice: me gustaría que agregaran a la lista Edge of 17 y Stevie Nicks. Fabuloso programa, vive en Coquimbo, Chile. Ay, Dios mío, ¿eso dónde será? Un saludo para todos en Chile. Y el clásico Herrera también está con nosotros en estos 20 superclásicos. Claro que estamos disfrutando. Por favor, Ani, desocupa la línea porque ya tenemos marcando en este momento la gente de Prófugos, por favor. Muy amable, Ani. Ahí están marcando en este instante porque queremos invitarlos a un evento muy especial hoy. Después de las 8, desde su casita, bien sabroso, desde su teléfono, celular, como quiera, a través de www.alertapaisa.com, www.alertapaisa.com. Ahí van a estar Aleri Senao. Va a estar también algunos artistas que están invitados, como el señor Luis Miguel Fuentes. Él va a estar cantando musiquita bien sabrosa, esa tropical. A Guarilé también con música totalmente salsera. Los cantores, ahí está Coco y Coronel haciendo la música de los cantores de Chipuco. Lucas Arnao con el pop. Gianni también va a estar por el lado de la Mega. Y por supuesto por el lado de la FM, la gente de Prófugos, linda. Prófugos va a estar con muy buena historia, buena música y sobre todo con esos clásicos que tanto nos encantan, definitivamente, ¿o no? Disfrutar de la música de Los Prisioneros, ¿sí? La música de Maná, oh, la música de Soda Stereo, la música de Prisionero. Oh, mejor sí, dicho, esto va a estar muy bacano, linda. Claro que sí, clásico. Ahí tenemos ya a nuestro invitado en línea. Ahí está Lucho, Luis Toro, Luis Alberto Toro. El cantante que siempre han visto ustedes en Prófugos, definitivamente. Lucho, bienvenido a la FM, ¿cómo estás, mi hermano? Hola, clásico, hola, Dani, Drixer, si también está por ahí, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes, como siempre, gracias por tenernos en cuenta, por apoyarnos, por apoyar la música que se hace aquí en la ciudad de Medellín, y bueno, muy contento porque vamos a tener con la FM y con esta cadena radial RCN maravillosa, un evento muy, muy chévere que toda la semana han pasado ustedes contando sobre lo que va a pasar esta noche. Bueno, usted, amigo oyente, se puede tranquila y llanamente conectar después de las 8 de la noche con www.alertapaisa.com, www.alertapaisa.com. Ahí ustedes van a ver el concierto. Los señores de Prófugos se van a estar, pues, esta vez codeando con unas agrupaciones y artistas con otros géneros musicales, pero que son bastante fuertes. Esta vez va a estar tocando el señor Lucho y Prófugos con este grupazo y con la música de Aleri Senao, por ejemplo. ¿Qué te sientes, hombre? Sobre todo tu género, estar ahí también al ladito de esta gran artista, hermano, la reina de la música popular, hombre. Sabía clásico que mi familia es de Sabana Larga, Antioquia, donde nació Aleri Senao. Entonces yo tengo un cariño por esa mujer, aparte pues de que es de la tierra. Es una mujer, aparte divina, es una mujer hermosísima, canta espectacular y le tocó también muy duro. O sea, Arelis era DJ en una radioestación de música popular y ahí empezó. Y hoy en día Arelis Senao es una mujer increíble. O sea, es la cuota grande colombiana de música popular y la vamos a tener esta noche para que se las oye. O sea, Arelis es todo un cuento. Arelis es historia, Arelis es música maravillosa. Los niños cantan la música de Arelis Senao. Entonces vamos a tener un partido muy bacano. ¿Y vos qué vas a estar cantando, Lucho? ¿Qué va a estar cantando por parte de la FM, mi hermano? Bueno, Prófugos, con las banderas de la FM vamos a estar cantando música de Maná, como lo dijiste. Vamos a cantar, por supuesto, va de música ligera de Soda Stereo. Vamos a tener afuera de Caifanes, que la sonaron mucho, mucho, mucho en la promo del concierto, que se las voy a pedir, si de pronto la pueden poner, que es una canción que me encanta y me gusta más sonada en radio. Que vista en YouTube o que suene en otras plataformas. Me gusta que la presenten y que la pongan, y güey, madre, me encanta. Sí, esta semana estuvo en el duelo y le fue súper bien. No, es que Caifanes, y de hecho Caifanes nos quedó viviendo de concierto este año, infortunadamente por culpa de la pandemia, ya todo estaba listo, Caifanes venía a Medellín, y bueno, por todo esto que pasó no lo pudimos ver, pues entonces hoy lo vamos a tener, esas canciones. Nosotros no imitamos a ninguna banda, nosotros recordamos las canciones del rock en español. Y usted que está en casa, que de pronto tiene un poco de temor y susto salir a la calle, comprendemos eso, y por eso RCN y la FM hace estos espacios, hace estos conciertos virtuales para que los que quieran quedarse en casa los puedan disfrutar. Se compran sus cervecitas, se piden un domicilio, se sientan, lo proyectan desde su televisor por Alerta Paisa y se soñan este concierto que con mucho gusto y mucho amor está haciendo la FM para todos ustedes. ¿Y qué más tiene, por ejemplo, Prófugos para esta temporada? Por ahí veo mercados por ahí, una mano de conciertos en mercados del norte y la playa, hermano. Por ahí tengo un evento con un sujeto que no conoce nadie, se llama César Augusto, el Clásico Herrera, lo tenemos por allá en Buena Amistad. Vamos a estar juntos, porque es que César Augusto, el Clásico Herrera y Prófugos es como el bocadillo con el quesito, lo va a decir bien paisa. Cuando estamos juntos, eso es una cosa sabrosa, eso se llena rico, el Clásico, mejor dicho, me deja la gente súper parada, y me toca coger esa gente que el Clásico va por allá en la luna, y ahí es donde el segundo día yo termino sin voz, porque es que el Clásico solo con una consola hace maravilla. A mí me toca tener 5 peludos al lado mío para poder lograr lo que el Clásico logra. Entonces, en Mercado de la Playa vamos a estar, si no estoy mal, el 18 de septiembre, donde vamos a estar parchados con el fin de semana de Amor y Amistad. Entonces, para que vayan todos con los protocolos de seguridad bien juiciosos, allá tenemos, allá en el mercado está toda la infraestructura, lavamanos por todas partes, jaboncito, desinfectante, mejor dicho, simplemente lleven su tapabocas, acrílicos, su buena vibra, y vamos a pasar muy rico allá. Sí, para que la gente sepa, los artistas se protegen y protegen a la gente, sobre todo a nuestros comensales, con acrílicos. Ellos tienen unos acrílicos en el escenario, Lucho. Hubo una inversión muy grande que hizo la empresa Intermerco, Intermobiliaria Poblado, que es la dueña de los mercados, y a cada músico le está poniendo un acrílico en su cara para evitar las gotículas de saliva. Entonces usted puede sentar tranquilo, porque el músico, aparte de que tiene su tapabocas, exceptuando el cantante y los coristas, tiene su acrílico y está separado de las mesas donde está la gente. Entonces, en Mercado de la Playa es muy, muy chévere, lo mismo Mercado del Norte, muy, muy bacano todo esto, porque estamos cuidando no solo los músicos, sino también las personas, los comensales, nuestros visitantes. Entonces, el Clásico ese día que estuvo por ahí en Mercado del Norte tuvo acrílico en su cara lado y lado, pasó muy rico, se las oyó, disfrutó. Este muchacho, César Augusto, el Clásico Herrera, fue supremamente protegido, y luego también tenía esa protección que está dando la empresa Intermerco, Mercado del Norte, Mercado de la Playa, una marca de Intermobiliaria Poblado para los músicos. Mire, no deje de ir a los eventos las personas que no tengan de pronto temor en salir, porque el lugar es súper bueno. Por eso, en este caso, las personas que quieren quedarse en casa, la FM, Prófugos y este resto de artistas de las otras emisoras, en la plataforma de Alerta Paisa, hoy vamos a tener una berraquera de eventos para que se los oye en su casa con toda su familia. Hey, Lucho, muchas gracias por estar con nosotros, hermano, y para adelante. Nos vemos esta noche entonces en Alerta Paisa, y yo voy a estar por allá en Mercado de la Playa, hermano. Una es verdad, para es verdad. Oye, para los oyentes, yo sí voy a hacer la cuña, Clásico Herrera, hoy a las 8 de la noche en Mercado de la Playa, con todos los clásicos maravillosos de Otrora, y los nuevos también, mejor dicho, váyase para Mercado de la Playa, y los que no, nos pillamos en Alerta Paisa, en el evento de la FMRCN, por favor. Esto es para ustedes, muchachos, los quiero mucho, gracias siempre por la oportunidad, Ani, Drixer, el Clásico y la super voz de las promos. ¿Cómo es que se llama? Siempre me olvida. Jacob. Jacob Ferdinand. Ese man es un cálido, ese man es una voz increíble. Los quiero mucho, Dios los bendiga, chao. Un abrazo, gracias, hermano, por estar con nosotros en grande. La FM con esta gran apertura. Ani, bonita, chao, cuídate. Que les vaya súper bien. Eso es bonito. Dios quiera que sea. Una gran apertura que tiene Mercado de la Playa y Mercado del Norte. Ani, vamos con música, linda. Así es, esa invitación es porque a partir del lunes 31 de agosto, pero hasta este domingo 6 de septiembre, tendrán muchos artistas invitados, y ahí los escuchamos. Visitando a las redes sociales se va a enterar de quién más va a estar, para que conozcan la programación de Mercado de la Playa. Los esperamos, seguimos con más música en las 20 superclásicas. Claro, sí. Clásico número 6, Big in Japan, linda. Número 6, Big in Japan. Número 7, ¿quién tenemos? En el número 7 está Laura Branigan con su Self Control. Claro que sí, Party All The Time, una canción muy especial de Eddie Murphy. Y en el número 9, amiguita, vamos a disfrutar de Bon Jovi con su Runaway. Estos son los 20 superclásicos en la FM, en la radio de los clásicos. Superclásicos, los 20. Clásico número 9. All your life, all your best, when your daddy gonna talk to you? superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Clásico número 8. Thank you. Thank you. son los 20 superclásicos de la FM. Y así vamos encontrando el número uno en los 20 superclásicos de la FM 106.9, ¿no, clásico? Claro que sí. Seguimos a esta hora. Y, por supuesto, la gente que está votando a través de arroba la FM Medellín. Estamos en todas partes, arroba la FM Medellín en Instagram, en Twitter, la FM Colombia en Facebook, donde ahí tenemos algunos personajes ya dando sus votos. Diana Londoño dice, buenas tardes, excelente conteo, todas son geniales, la FM siempre. Y Carlos Martínez Gallego dice, saludos Ani Clásico y Drixer, todas muy buenas, mis predilectas son Duhast, Big in Japan, Self Control, también Dragon Attack y Runaway. Siempre escucho la FM 106.9, la mejor. Ay, qué bonitos nuestros oyentes en todas partes, clásico. Cumpliría 74 años el señor Freddie Mercury hoy, linda. Uy. García Nancy ¿cómo estaría Munoz de dice que vota por el 16, 17, 18 y 19. También por aquí está Barra de Gustavo. Buenas tardes, clasiqueros. Mis favoritas son la 16, 15, 13, 10, 8, 7, 6, 5 y 4. Vivian 19, buenas tardes, mi voto es por la número 1, Barracuda Gustavo también, vota por 16, 15, 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, Edwin López se pone palmaditas, Juan Quintero Munoz, muy buenas, la número 1, es una locura muchachos, Steven.S.C, uy, qué buen equipo hacen ustedes allá, buenas tardes. Uy, mi voto es por la número 11, yo escucho la FM siempre. Santi Alzate está votando por la 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 17. Alexander.Arena58 está votando por Nothing Else Matters de Metallica, indiscutiblemente. Linda, vamos con más canciones. Atención, atención que nos fuimos. Nos fuimos con canciones. Y esta vez, Ani, vamos con la número uno, que es Nothing Else Matters. Metallica, qué poderoso número uno. En el número dos tenemos a Bailo y Conspiro con su canción Dios Cómo Puede, una en español. La semana anterior estaba Persiana Americana en el número uno, ya baja al número tres, linda. Así es. En el número cuatro tenemos a Rammstein con su Duhast. Y aquí está en el cinco, qué canción sota, interminado con Status Quo. Amigos, mil gracias por estar con nosotros. Ani, gracias por estar con nosotros. Y seguimos en instantes con Sábado Salvaje. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de la número uno de los clásicos, la FM. Siempre un abracito para todos. Y aquí está, estas 20 superclásicos. Superclásico número 5. Be the hero of the neighborhood. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 4. Thank you. de creer.